se aprieto y tú explotes con la fricción de un hule que revienta. Solo con aire te incorporo a la fiesta. Oh.